Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. ¿Sabe? En Chile es un periodo bastante agradable, es un periodo de verano. Agradable digo porque las personas incluso salen de vacaciones, pero también en estas vacaciones uno debe centrarse un poquito más en esta obra maravillosa del Espíritu Santo que está detrás de las bambalinas actuando y mostrando la labor, el precioso plan de salvación que Jesús incorporó y que nos da a entender el Espíritu Santo cuando leemos su palabra. Bueno, debemos reconocer que cuando abrimos las Sagradas Escrituras encontramos claramente allí la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él está presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y también el Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo no está en el centro del registro bíblico. Pero, aunque nos cueste un poquitito más verlo, nosotros lo encontramos también desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero tenemos que hacer un estudio para verlo, porque la verdad es que la obra de él no es de primer plano. Él lo que desea es precisamente exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaba, ¿sabes? Cuando nosotros como padres tratamos de ayudar o guiar a nuestros hijos para que suban, para que estén, mientras más alto estén ellos, nosotros más felices somos. Y nadie. Por ejemplo, si tú ves un campeón olímpico, nadie se acuerda de los padres, la madre, del padre de ese campeón, que a lo mejor fueron una ayuda fundamental para que llegara donde está. El entrenador. También, entonces. Que le dio disciplina y claro, le enseñó métodos para alcanzar el objetivo. Pero yo pienso en los padres primeramente, uh-huh. Porque si ellos no lo hubiesen guiado, a lo mejor no habría llegado donde está. Nadie piensa. Pero los padres no se sienten mal cuando su hijo está en primera línea. Ellos están felices. Yo creo que eso es lo que ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trata de que nosotros comprendamos mejor, conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea, porque claro, por medio de Él tenemos la salvación. Pero también el padre se siente con dolor, pena, cuando no ve que los logros en su hijo están puestos en el sentido que uno los orientó, quizás. Ah, claro que sí. Pero por eso que Juan 16:14 dice, Él me glorificará, pero ¿por qué lo va a glorificar? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está la esencia de el trabajo del Espíritu Santo, trabajando detrásito, así, sin que lo vean, pero llevando a Jesucristo. Aquí hay el carácter a veces un poquito misterioso, pero queda claro en la entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo. Es un personaje muy especial, Nicodemo. Entendemos de que tenía cierta posición, miembro del Sanedrín, un hombre inteligente. Y justo tenía con algunos la posición, problemas, claro. Tenemos que reconocer que tiene que haber tenido también conocimiento. Claro, por el puesto que tenía, ahí, pues, ¿no es claro cierto? Que sí. Entonces, él se llega a Jesús de noche y hay una conversación que puntualmente en el capítulo 3, versículo 3, dice, respuesta a lo que estaba presentando, porque Nicodemo trata de darle el nivel a Jesús. Sí. Es interesante eso, ¿no es cierto? Sabemos que has venido de Dios, rabí, maestro, etcétera, etcétera. Entonces Jesús no toma eso, sino le dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y la respuesta de Nicodemo, que es la respuesta humana de nosotros a veces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, significa que él tenía su edad. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Estas son las posturas humanas cuando el Espíritu Santo nos motiva a hacer cosas. Lo encontramos imposible, no podemos volver. Y Jesús le dice, mira, y aquí viene lo interesante. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Tú has escuchado lo que se dice allí en Mateo cuando la persona es bautizada, se entrega al Señor? Sí. Que en oficio le dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se produce la unción, la separación de una persona una vida diferente en el nombre de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando, después del discurso de Pedro, también le dice, cuando hacen la pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro. Fíjate, después de eso, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo capacita para tener una vida, para comenzar una vida ya de santidad, porque recordemos, lo hemos dicho, la santificación es un proceso que dura toda la vida. Entonces, en el nacimiento, igual como cuando comienza la vida de un bebé, comienza su vida prácticamente fuera del vientre materno, así también, aquel que se bautiza, aquel que fue sepultado en las aguas bautismales, comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva experiencia en Cristo Jesús, pero bajo la orientación, la dirección, la conducción, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo. Tú estabas leyendo Juan capítulo 3, versos 3 en adelante. El versículo 5 específicamente dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una condicionalidad. Exactamente. Y eso el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender para que nosotros tomemos decisión en ese sentido. De hecho, nosotros ya la hemos tomado y nos gustaría que quien esté quizás en la duda tome muy en serio esto, porque creo que todos queremos después vivir con Jesús. Ahora, él hace una alusión muy interesante porque el Espíritu Santo es medio misterioso para nosotros. Yo creo que no hay más revelación, porque quizás no lo entenderíamos con la capacidad humana que tenemos. Ni por muy inteligente quizás no nos acercaríamos a ver la realidad del Espíritu. Pero aquí este ejemplo nos grafica. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, van a haber obras, no va a saber qué está pasando, pero el cambio se va a producir en la vida. Se va a producir un evento extraordinario, como lo produjo, por ejemplo, el ejemplo que Dios allí en Ezequiel, donde dice que habían unos huesos. El Espíritu Santo le dijo al profeta que profetizara, y estos huesos que no servían de nada se convirtieron en un gran ejército gracias al poder del Espíritu Santo, que también puede obrar en nosotros y hacernos un ejército poderoso para trabajar por el Señor. Hay dos temas que vamos a conversar rápidamente. Es el Espíritu Santo actuando en la creación, como también el Espíritu Santo actuando en la confección puntualmente del santuario. Bueno, creo que no siempre vemos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿eh? Sí, salvo cuando ahí en Génesis 1 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu sí, pero finalmente no es mucho lo que nos detenemos a pensar en el Espíritu Santo y a tratar de descubrirlo, claro, todas las veces que actúa ahí en el Antiguo Testamento. Ahora tampoco se ve tan directamente a Cristo, pero sí se anuncia al Mesías. Sí. Pero cuando tú vas a Pedro dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estos profetas que escribieron, claro, Hablaron inspirados por ese Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, Hay una relación, el Nuevo Testamento entiende perfectamente, o los que escribieron, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo también actuó en el Antiguo Testamento. ¿Quién actuó guiando a Noé mientras predicaba? Quien le dio las enseñanzas, la orientación. ¿Quién? Exactamente. Y el modelo del arca, porque yo me imagino que, estoy pensando ahora, que no había las lluvias de ahora, no habían los mares de ahora. No, por lo tanto, hacer un barco en medio de la tierra es una cuestión bien extraña. Pero siempre me, ¿sabes? Así, entre paréntesis, siempre me he cuestionado el asunto del barco. Porque como dice un arca, Yo siempre pienso en el arca del pacto, que era un cofre. Ahora, si pensamos en el diluvio, cuando pensamos en un barco, tiene quilla, tiene todo eso, porque tiene una dirección, pero el arca no iba a ninguna parte. Era solamente, el objetivo era proteger a los que estaban adentro, mantener esos flotos y proteger a los que estaban adentro. Y no podemos pensar de que fue el barco el que los mantuvo, tiene que haber sido Dios mismo el que... De hecho, claro, Ante una tormenta, sí, yo creo que Dios protegió esa embarcación y lograron salir bien. Bueno, ahora, aquí vemos el Espíritu Santo entonces obrando a través de Génesis 1:2 justamente habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, estaba allí en la creación. Y este Espíritu Santo es el que nos hace comprender muchas cosas, y especialmente cuando uno va a Job se encuentra que hay mucha experiencia de que se habla justamente del Espíritu Santo actuando. Pero allí, no sé si tiene Job 23:13, pero yo quisiera buscar Job 33:4, no sé si lo tiene. Correcto. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Ahora, frente a la dificultad, fíjate, este hombre sigue experimentando una relación muy íntima con Dios, y aquí el Espíritu Santo lo hace actuar así y hablar de esta manera: el Espíritu Santo, el que me dio la vida. Y él reclama, dice: si tú me la diste, ¿por qué me la estás quitando ahora? Si tú me creaste, me hiciste tan perfecto, ¿por qué ahora me tienes tan imperfecto? Pero el Espíritu Santo le dio a comprender algunas cosas maravillosas para que él entendiera efectivamente. Ahora, que fíjate, puede pasar la prueba gracias a Dios. Claro que sí. En el Salmo 33:6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces podemos entender que el Espíritu estaba aquí también en la creación. Y entramos en problemas. Bueno, si el Espíritu estuvo en la creación, si el Espíritu también fue parte de la creación, ¿cómo quiero que dice que Jesús hizo todo? Bueno, yo creo, honestamente creo, que todo este problema está no en lo que dice, sino en nuestro entendimiento. No sé, es muy difícil. Yo creo que sí, Dios tiene que por eso que usó personas, como hay quienes dicen, pero la Biblia fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres, porque el Señor tuvo que utilizar hombres, porque si Él nos hubiese enviado el libro, si Él lo hubiese escrito, a lo mejor no lo habríamos entendido. O sea, en el lenguaje del cielo nadie lo entiende. Claro, tuvo que bajarse a nuestro nivel, por eso que utilizó hombres. Y cuando el Señor lo saca, ¿no es cierto?, y Dios lo saca, al Jehová lo saca al pueblo de Israel, le da una orden muy interesante en Éxodo 25:8. Le dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este es lo que el Espíritu Santo le ordena, pero no solamente les dice eso, sino les agrega algunos otros antecedentes. Bueno, y tenemos que otra de las funciones que tiene el Espíritu Santo es la de enseñar, ¿ah? Y creo que aquí también, en el Antiguo Testamento, el servicio del santuario ilustra el perdón de Dios hacia el pecador y también prefigura la obra de Jesús como nuestro Redentor. Pero creo que el Espíritu Santo estuvo muy, muy metido en esto, estuvo enseñando o guiando a través el servicio del santuario, de manera que se le fuera un poquito más sencillo comprender, o sea, cómo se realizaba el perdón. Le mostraron modelos, qué sé yo. El capítulo 31 es maravilloso en su exposición, porque habla justamente cómo el Espíritu estuvo allí en estos hombres. Mira, dice: yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Vuelve a aparecer, o empieza a aparecer la tribu de Judá, muy muy muy importante. Correcto. Aquí. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Por qué? Porque los diseños, el trabajo, las piedras, elaborarlas, ¿no es cierto?, labrarlas, iba a ser de mucha actividad, de mucho trabajo, de mucha inteligencia, pero el Espíritu Santo estaba allí en el santuario justamente trabajando con ellos. Y lo que decíamos era que en el capítulo 25 había un pedido de Dios diciendo: mire, tienes que hacerlo conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, de sus utensilios, así lo haré. Ahora, hay mucho detalle, Horacio, cuando uno mira que tenía que hacerse, las cucharitas, sí, el candelabro, sí, era precioso en su estructura, y esto todo hecho fue a mano y labrado por hombres realmente inspirados por el Espíritu Santo. Vemos, justamente. Porque era la morada de Dios pues, con ellos, entonces tenía que ser algo muy perfecto. La simetría, yo pienso que se vio reflejada incluso en el candelabro, cuando tú lo miras, son 7 brazos y hay uno al centro y los otros estaban de una manera muy muy graciosamente expuesto, daban una luz permanente, y esa luz era el Espíritu Santo iluminando ese santuario. Ahora, nosotros tenemos que ver que Dios siempre guió a las personas cuando hubieron cosas grandes. Esto podríamos decir que fue algo grande que se hizo ahí en el santuario, era algo de mucha importancia. También lo fue el arca, el arca en que se salvó Noé y su familia. Pero podía haberse salvado a alguien más. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Ahora, el Señor no le dijo a Noé: mira, haz un arca. ¿Cómo lo hago? Mira, como a ti te parezca, trata de hacer. No, le dio las medidas, le dio todo claro. lo que él necesitaba, y así también lo hizo acá cuando se construyó el santuario. Siempre Dios llama y capacita a fin de cumplir con la misión de que... Exactamente, y eso es una palabra muy importante, no solamente llama, sino también capacita al que llama. Vamos a seguir conversando acerca de este Espíritu Santo obrando tras bambalinas, detrás de... no está presente, no está visto, no... O sea, no se está presente, lo que está sucede es que no está detrásito. En primer plano. ¿Ah? Él siempre glorifica a Jesucristo, pone a Jesucristo en levanta a Jesucristo por sobre toda la cosa. Y es lo que nosotros deberíamos hacer también, glorificar a Jesucristo. Fíjate lo que dice el mismo Señor Jesucristo allí cuando... Él ya se iba, los discípulos estaban tristes porque Él se iba, en Juan 17, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está la función, ¿no es cierto?, de glorificar a Jesucristo del Espíritu Santo. Exactamente. Él va a guiarnos, nos va a orientar, nos va a llevar a comprender qué es lo que es Jesucristo, porque cuando uno lee la Biblia, podría ser una lectura como una novela, y de hecho algunos así lo toman, y han hecho muchas películas. Yo estoy acostumbrado a leer, me he leído tantos libros. ¿Dónde está el problema de que lea la Biblia? Y toman la Biblia y la leen así como leen cualquier libro. Pero cuando uno le pide el Espíritu Santo, entonces empieza a entender algunas cosas de Jesús que hizo. Por ejemplo, este mismo concepto aquí, mira, que dice, cuando venga el Espíritu Santo... el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. La pregunta que se ha hecho muchas veces, y bueno, ¿qué es verdad? Verdad es nada menos que Jesucristo mismo, ¿eh? Es la verdad, la esencia de la verdad. Y de ahí se desarrolla toda la temática teológica, o como quiera usted, de lo que es verdad. Fíjate, el enemigo cómo ha distorsionado todas las cosas. Pero es que tú me estás hablando como que existiera una verdad absoluta, porque lo que es verdad para ti puede que no sea verdad para mí. Y empieza a relativizar. Ahora todo es relativo, todo es relativo. La verdad es relativa porque depende de tu punto de vista. Como te decía, la verdad para ti puede ser diferente a la verdad para mí. Bueno, eso no es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Porque si yo tengo la Biblia, yo tengo la verdad absoluta. No me cabe la menor duda. Esa sí es la verdad absoluta. Y como hemos dicho, el Señor Jesús es la verdad. Él es la verdad absoluta. Claro, y en Él encontramos realmente el camino correcto de vida. Ahora, capítulo 15, 26 ratifica la idea que recién habíamos mencionado, el 16. Dice, cuando venga el Consolador, aquí le pone un nombre, Consolador, fíjate, o Paracleto, Ayudador, el Orientador, el que está al lado tuyo. El abogado que está listo a darte la orientación, dice, a quien yo enviaré del Padre. Mira la función de los tres trabajando en la salvación de las personas. El Espíritu de verdad, o sea, Él no te va a mentir, no te va a engañar, te va a dar las cosas correctas. Él dará testimonio acerca de mí. Y esto es maravilloso. Porque tú puedes encontrar la misión de Jesús en la tierra y gracias al Espíritu Santo que te quede clara en tu mente para que lo aceptes. Aquí nosotros vemos la acción de la divinidad en favor nuestro. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús estaba acá y fue la madre de los hijos del trueno? Fue a hablar con Jesús a fin de que sus hijos estuviesen uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda. Y ahí los discípulos se enojaron por lo que se había dicho. ¿Y por qué se enojaron? Porque todos ellos, cada uno de ellos, estaba pensando lo pretendía. Mismo. Yo quiero estar al lado, yo quiero ser primer ministro. ¿Ah? Entonces, y ellos estuvieron disgustados. Bueno, eso no ocurre con la divinidad. Cada uno de la divinidad está esforzándose, podríamos decirlo así, bien humanamente, por nuestra salvación. Que se logre entender lo que es el plan de salvación, porque, digamos, entender hasta el momento de que uno lo lleve a aceptar a Jesús, porque entenderlo completamente yo creo que es imposible. Porque tiene mucha profundidad espiritual, mucha ciencia, algo detrás que no logramos entender que un Dios haya venido a estar con nosotros. Pero Él vino a estar, y en el Espíritu Santo apenas apareció, antes de aparecer ya, actuó. En versículo 34 del capítulo 1 de Lucas dice, Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era lógico, ella no se había casado, era virgen, ¿cómo voy a tener un hijo? Tengo que tener como se logra tener un encuentro con un varón. Y aquí interviene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vemos que el Espíritu Santo efectúa la encarnación de Jesús. No podemos ni siquiera pretender comenzar a entenderlo porque no lo vamos a entender. Pero además de eso, el Espíritu Santo ungió a nuestro Señor Jesús para su misión. Recordemos que cuando Él se bautizó, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Él lo ungió precisamente para su misión. Pero también dotó de poder para cumplir la misión mesiánica. Y lo calificó además para otorgar el Espíritu Santo a sus discípulos. También guió y sustentó a Jesús en sus tentaciones. Y le dio el poder para la obra redentora e hizo posible también la resurrección de Cristo. ¿Cómo es todo esto? No lo entendemos. Es obra del Espíritu Santo y creo que ahí necesitamos la fe suficiente para pensar en que si el Señor lo dice es porque fue así. Claro. Ahora si queremos entender realmente a Cristo, de su ministerio, Gálatas 5:16 nos dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es claro, una apreciación que nos hace para que podamos llegar a conocer realmente cómo es Cristo, qué hizo por nosotros, cómo su ministerio, digamos, en la tierra y ahora en el cielo, ¿no es cierto?, sacerdotal, está actuando justamente para convencernos, y el Espíritu Santo es convencernos de pecado, de todo lo que tenemos que hacer para llevar una vida correcta. Bueno, creo que una de las cosas, de las características o una de las cosas que nosotros necesitamos es fe y sumisión. No es una fe ciega, no es que Dios me dice cualquier cosa y yo lo creo sin siquiera pensar. Dios quiere que nosotros pensemos, pero hay cosas que fueron reveladas y cuando aquello que me reveló Dios, eso me pertenece, pero aquellas cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Y por qué no puedo entenderlas yo? Porque no tengo la capacidad para entenderlas, no es porque no tenga una explicación. Voy a tener toda una eternidad para conocer, para saber. Bueno, el Espíritu Santo es el que obra para hacernos cambios, para hacer los cambios en nuestra vida, cambio de posición, de estructura, especialmente en los cambios espirituales. Pidamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando respondemos a las invitaciones del Espíritu Santo y permitimos que tome control total de nuestra vida, glorificamos a Jesús en todo lo que hacemos y revelamos el fruto del Espíritu en nuestras intenciones diarias con los demás. Piénselo. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, para su familia, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.